Reclamo de amor divino con justicia. Mi justicia jamás ha castigado. Si así fuera, entonces no tendría fuerza mi amor. Cada quien es su propio juez. ¿Cuántas veces he tenido que salvaros de vosotros mismos porque dentro de sí lleváis el enemigo que es la maldad, el egoísmo, la vanidad? Os hablo de justicia porque es llegado el tiempo en que mi hoz venga a segar la mies en sazón. Yo recogeré los frutos que hayan dado el bien, el trigo dorado que haya sido producto del verdadero amor. Todo lo demás será exterminado, los frutos del pecado y la mala hierba del egoísmo, del odio y del orgullo, caerán abatidos bajo el filo inexorable de la hoz de mi justicia. De esta manera, el hombre ha probado mi paciencia y desafiado mi justicia. Yo le he dado tiempo para encontrar la verdad, pero nada ha querido de mí. Vine como padre y no fui amado. Después llegué como maestro y no fui comprendido. Mas como es necesario salvar a la humanidad, ahora vengo como juez. Sé que el hombre renegará contra mi justicia, porque tampoco como juez va a comprenderme y va a decir que Dios se ha vengado. Todo en este tiempo os habla de justicia y, sin embargo, el duro corazón del hombre no se conmueve. Los elementos, las plagas, las enfermedades extrañas, los diarios acontecimientos en diferentes lugares de la tierra son señales que hablan de justicia divina. Mas nadie ora y muy pocos estudian las palabras que dejaron mis profetas. ¿Por qué a veces hago reclamos tan severos? Yo os digo que si al formaros os hubiese negado uno de mis atributos, tendríais razón en quejaros o sorprenderos. Pero cuando sé que en vuestro ser he depositado un algo de cada una de mis potencias, virtudes y atributos, y que además os he hecho revelaciones sobre mi ley, sobre vuestro destino y sobre la vida, concediéndoos el tiempo suficiente para vuestra comprensión, evolución y desarrollo, justo debéis considerar que yo descienda a vosotros a juzgar vuestras obras. Si uno solo de mis atributos os lo hubiese negado, no tendría yo derecho a reclamaros los errores que cometieseis en vuestra vida. Con esto, podréis comprender que no existe ni ha existido un ser humano en quien no haya estado un espíritu animándole, ni ha existido jamás un espíritu que careciese de conciencia. Yo os digo que si a veces os hablo con palabra dura, no llega a ser tan justiciera como la que merecéis conforme a vuestros hechos. Celoso sí soy, inexorable, pero justo, recto y puro. Si de mí brotasteis limpios, es justo que en esa misma forma debéis de retornar. Os he enseñado que lo manchado no puede llegar a mí. Antes deben de purificarse, y eso es lo que está aconteciendo en el mundo en este tiempo. Si alguien siente que mi palabra le hiere, es porque ella es como espada, pero las heridas que abre son de amor. Mañana comprenderéis que mi palabra siempre es justa. Ved que si os juzgo, mi justicia es de amor, pero nunca la desafiéis. Se puede lograr de Dios todo cuanto de bueno se desee, sin necesidad de retar su justicia o de desafiar su poder. Mi amor está presto a atender a todo aquel que desea mejorar su existencia. ¿Acaso creéis que soy débil en mi justicia ante estas faltas de mis hijos? ¿Soy por ventura el juez tolerante y frágil? Tenéis por juez al más inexorable, pero al mismo tiempo al más dulce, paciente y comprensivo Padre. Un juez que en vez de publicar vuestras faltas o de delataros delante de vuestros semejantes, os llama a solas, os habla al corazón, os prueba según sea necesario y os da nueva oportunidad, ya sea para concluir una obra o reparar una falta. Ved que aún vengo como maestro y como padre, porque si solo como juez viniere, no habría lugar en donde pudieseis ocultaros, porque doquiera que fueseis, estará presente mi justicia. Cumplid en cada una de las órdenes de vuestro Padre. Ved que su justicia está muy cerca de vosotros. Esto no es una amenaza ni una sentencia. Es sólo una advertencia. Recordad que mi justicia es perfecta y amorosa. Yo quiero libraros del dolor, de la expiación, del cáliz amargo, y para ello os invito a que principiéis a amaros unos a otros, porque ese es el camino que podrá llevaros a la luz, a la paz y a la verdad. Si en la justicia divina no existiese el mayor amor del Padre, y si no tuviese ese principio de amor, no existiría ya esta humanidad. Su pecado y sus ofensas incesantes hubieran acabado con la paciencia divina, pero no ha sido así. Mis designios son perfectos, y mi amor hacia vosotros es infinito. Por lo tanto, vuestras imperfecciones nunca llegarán a tener el valor suficiente para hacer variar mi voluntad. Yo no castigo a ninguno de mis hijos, por mucho que me ofendan, los conservo y les doy oportunidad de corregir su falta y retornar al camino que habían dejado. Mas a pesar de que los he absuelto, encuentran el fruto de sus obras y estas son las que les juzgan y les señalan el camino recto. Solo me sentís cuando creéis que os castigo, que os niego toda misericordia y olvidáis la ternura y la bondad de vuestro Padre. Os quejáis de vuestra vida en lugar de bendecir sus beneficios. ¿Es que cerráis vuestros ojos a la verdad y solo contempláis amargura y lágrimas a vuestro alrededor, llegando a desesperaros porque pensáis que todo ello quedará sin recompensa? ¿Qué distinta sería vuestra vida si en vez de inconformidad, de esa incomprensión, vuestro primer pensamiento en cada día fuera para bendecir a vuestro Padre y vuestras primeras palabras para agradecer tantos beneficios que os brinda su amor? Pero ya no sabéis sentir esas virtudes, porque la carne ha perturbado a vuestro espíritu y habéis olvidado mi enseñanza. Por eso vengo a hablaros de esos sentimientos que habéis alejado de vuestro corazón. Estudiad cuidadosamente esta lección, y acabaréis comprendiendo que nadie está irremisiblemente perdido, que nadie quedará lejos de mí, y que todas vuestras tribulaciones llegan hasta mi espíritu, y vuestras obras son puestas a juicio. Mas os digo que después de que me miréis de cerca como juez, me conoceréis como Padre, y en verdad me amaréis. Yo soy la justicia, sin embargo, no os castigo, pues ni por haberme crucificado he venido a reclamaros. Vuestras luchas y penalidades son las que os van purificando. Es vuestra desobediencia a mi ley la que os hace necesaria la purificación, la restitución, la restauración al original estado de limpidez y pureza espiritual. ¿Es acaso mi justicia o una injusticia a la que teméis? Si es a mi justicia, sabed que debéis ser conformes en recibir el juicio divino de vuestras obras. Si es a una injusticia, estáis en un error, porque yo no puedo cometerla. Yo no os castigo, pero soy justicia, y como tal la hago sentir en todo aquel que contravenga mis mandatos, porque vuestro Padre os ha hecho conocer su ley que nadie debe modificar. Lo que persigue mi justicia implacablemente es al mal, que toma diversas formas en el corazón del hombre, manifestándose a veces en sentimientos egoístas, en bajas pasiones, en codicia desmedida y aún en odios. Mas no confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque yo solo permito que recojáis los frutos de vuestra siembra y los comáis para que conozcáis por su sabor y su efecto si son buenos o nocivos. Entonces comprobaréis si sembrasteis bien o mal. Pero por mucha comprensión que tengáis del mayor o menor valor de vuestras obras, en ese juicio definitivo, sólo el Padre, que es el supremo juez, puede dar el fallo. Sólo yo tengo potestad para señalar las faltas de la humanidad, errores que con mi sabiduría corrijo y con mi amor perdono. Yo os invito a meditar profundamente en mi enseñanza, y debo deciros que si después de oírme algunos consideran injustos mis reclamos y mis juicios, habrá sido porque no han entendido el sentido de mi palabra, y yo tendré que perdonar su dureza de corazón y de entendimiento. Mi paz sea con vosotros.